en todo su trabajo, aquí está firmado el decreto presidencial. Decreto presidencial para extender la declaratoria de la emergencia energética de toda la industria de hidrocarburos y proceder a tomar todas las medidas correspondientes, y diría audaces, para su recuperación integral. El vicepresidente sectorial y máximo representante de la estatal petrolera PDVSA, Tarek El Aissami, ofreció un balance donde destacó las estrategias utilizadas, cuyos resultados para estabilizar la producción de hidrocarburos alcanza los 600.000 barriles a enero de 2021. Creando estrategias únicas e innovadoras para estabilizar el sistema de extracción de crudo, el cual para el cierre del 2020, para el cierre de enero del 2021 ya supera los 600.000 barriles día. Segundo, la recuperación del sistema de procesamiento de gas, reduciendo la histórica quema de gas del norte de Monagas, permitiendo estabilizar y beneficiar el sector industrial y restablecer progresivamente el sector residencial. Tercero, la recuperación progresiva del Sistema Nacional de Refinación, procesando más de 250.000 barriles de crudo y realizando grandes esfuerzos en rescatar la operatividad de las refinerías. Estas son las noticias que no son noticia para los grandes medios plegados al reino imperial. ¿Qué va a ser noticia que el régimen de Maduro va a apalancar la industria petrolera? No, eso no es noticia. Eso es lo que dicen ellos. Y otra información que para nada divulgan estas grandes cadenas informativas y la prensa libre, a la que el reino imperial ha entregado cuantiosas sumas de dinero, es que a pesar del bloqueo que enfrenta Venezuela, la industria aeronáutica está en pleno desarrollo fabricando, escuchen bien, aviones. A la vez, investigando además de vislumbrando una posibilidad en la industria nacional aeroespacial. Escuchemos más detalles en la voz del compañero Leonel Retamal. Venezuela está diseñando y produciendo sus propios aviones. Son aeronaves con fines de entrenamiento, aerotaxi, fotografía aérea y encomiendas, entre otras funciones, fabricadas por la recientemente creada Empresa Aeronáutica Nacional. Dependiente de Conviasa, la aerolínea de bandera venezolana ya diseñó dos modelos, Civo 100 y Civo 200, que tienen autonomía de vuelo de hasta 5 horas y pueden alcanzar los 3.000 metros de altura. ANSA tiene la misión de diseñar, ensamblar, fabricar, probar todos los ingenios aeronáuticos que nuestro país demande y además de eso, brindarle el soporte de mantenimiento necesario a fin de que pueda operar este sistema dentro de las condiciones de seguridad que nos exige nuestro Instituto de Aeronáutica de Aviación Civil y además las especificaciones para las cuales fueron elaborados. Tras un año de haber sido inaugurada la empresa, ya cuenta con un centro de producción aeronáutica y uno de diseño aeronáutico en la base aérea Libertador en el estado de Aragua. Además, tienen planificados tres ejes de desarrollo. El primero es el diseño y fabricación de aviones, que ya está en completa marcha. Estamos haciendo el diseño, la parte digital, el diseño digital del avión, para ver qué modificaciones le podemos realizar a las piezas, que, cómo se comporta el diseño en la parte digital. Cuando tengamos el modelo le podemos aplicar todo lo que son animaciones de esfuerzo, animaciones de fluido, de manera de que al momento de diseñar cualquier pieza sepamos cómo se va a comportar en el momento, en el mundo real. El segundo eje son los prototipos de aviones no tripulados y cohetes con fines científicos, y una tercera fase de fabricación y lanzamiento de satélites. Este es un diseño de cohete sonda, que es principalmente para realizar experimentos y obtención de datos atmosféricos. Eso por lo menos se puede desarrollar con universidades, centros de investigación. Otra de las aplicaciones es prácticamente el aprendizaje de la tecnología, que se aspira a extrapolar a proyectos de mayores dimensiones, por lo menos la posición de satélites en órbita. Desde la búsqueda y rescate, agrícolas, de repetidoras, de, por ejemplo, de señales, para la administración de desastres, para el combate de incendios forestales, entre otras muchas aplicaciones. Los vehículos aéreos no tripulados son una gama de la aeronáutica que hoy en día tiene múltiples aplicaciones y prácticamente en cualquier sitio podemos utilizar un vehículo aéreo no tripulado para mejorar un proceso o mejorar una efectividad. En 2020, Conviasa fue atacada por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense. El gobierno venezolano respondió dando más financiamiento y asignando nuevos objetivos y planes de crecimiento. La aerolínea es la responsable de los planes de repatriación para venezolanos que quieren regresar al país y cuenta con un plan de expansión que sigue en marcha. Pese a las sanciones unilaterales, extraterritoriales, que el gobierno estadounidense le hace a nuestro gobierno revolucionario, a nuestro país, han sido un bloqueo que han generado de alguna forma un freno, pero que ese freno, gracias a la voluntad de los técnicos venezolanos y de nuestros aliados en el mundo, no ha representado un mecanismo para que no avancemos. El plan es ambicioso, buscan que todo sea hecho en Venezuela en esta fábrica de aviones. Una respuesta al bloqueo que enfrenta el país y a la dependencia de las importaciones. Buenas noticias, de esas que no se difunden pero que son muy importantes para el país, como por ejemplo el avance del cronograma de la inmunización al personal de salud contra la COVID-19 gracias a mecanismos de relación bilateral Venezuela-Rusia y su vacuna Sputnik V. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Cuando esta semana hablé con el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia, hablamos varios temas, pero un tema vital, central, fue la cooperación con la vacuna Sputnik V. Es la vacuna más segura del mundo, la más segura, comprobada no solamente científicamente en Rusia, sino científicamente en estudios en Venezuela, en el terreno, comprobada a nivel mundial. Hoy por hoy es la vacuna más pedida y demandada del mundo entero, porque el mundo sabe que es la vacuna más segura. Y tiene una efectividad del 92%. Y es que Venezuela continúa aplicando la vacuna Sputnik V entre el personal médico que atiende en la primera línea a pacientes contagiados con la pandemia. Los profesionales hacen un llamado de atención para seguir cuidándose para evitar incrementos en la tasa de contagios. Escuchemos más detalles nuevamente en la voz del compañero Leonel Retamal. Son personal de enfermería, médicos, estudiantes y equipos de seguridad que están en la denominada zona roja de batalla contra la COVID-19. Aquí fueron vacunados 380 profesionales, que se suman a los ya inmunizados en otros centros médicos. Desde el 18 de febrero, cuando Venezuela comenzó su Plan Nacional de Vacunación, tras la llegada de las primeras 100.000 dosis de la Sputnik V desde Rusia. Me siento bastante bien, un poco nerviosa al principio, pero bueno, no es molesto. Y es algo muy importante para nosotros que trabajamos principalmente en zonas rojas. En el poliedro llevo aproximadamente como 6 meses desde que inauguró y en Venezuela llevo 1 año trabajando con pacientes positivos. Son parte del cronograma nacional que los prioriza junto a las brigadas médicas populares, personal de seguridad y autoridades que trabajan en terreno. Es vital la inmunización. No solo del personal de salud, es importante la inmunización de toda la población. Hoy comenzamos con la vacunación del personal médico, de enfermería, porque somos los que estamos directamente vinculados a la atención del paciente. La importancia de esto está dada en la cantidad de personal médico que hoy ha enfermado en el mundo. Solo tenemos de la profesión muchísimos compañeros que han fallecido por la enfermedad, por estar directamente vinculado a la atención directa del paciente. El proceso avanza en diferentes hospitales y centros médicos de la zona metropolitana de Venezuela para ampliarse luego a las regiones. Tenemos que siempre dar un paso adelante y creer en la capacidad de la ciencia para nosotros poder resguardarnos con esta inmunidad y siempre tenemos que ser pioneros, no solamente para ir en la actividad de combate contra la lucha contra el COVID, sino también con la prioridad de establecer ejemplo. Y como ejemplo que somos personal de salud, dar un paso adelante para dar motivación a que ya queremos que esta pandemia finalice. El Poliedro de Caracas es un centro de entretenimiento de la capital venezolana, acondicionado como centro de salud para pacientes leves y moderados. Aunque el país caribeño mantiene una tasa controlada de contagios, el personal de salud insiste en mantener las medidas de seguridad personales y colectivas. les hago un llamado a la población para que tomemos un poco de conciencia, porque nosotros también necesitamos ayuda, así como lo estamos ayudando en que la gente colabore, que use las medidas de bioseguridad, porque no es mentira y queremos salir de esto victoriosos, pues. Venezuela tiene más de 6.000 millones de dólares retenidos en bancos internacionales, producto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y Europa. Un reciente informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas exigió finalizar el bloqueo para que el país pueda acceder a estos recursos, que podría destinarlos a la lucha contra la pandemia. El gobierno venezolano firmó con Rusia un acuerdo para la compra de 10 millones de dosis de la Sputnik V, por lo que esperan en abril iniciar el proceso de vacunación masiva. Y en el 46º periodo de sesiones ordinarias de la ONU, el presidente Nicolás Maduro también se ha referido justamente a la pandemia de la COVID-19. El mandatario venezolano hacía hincapié sobre las consecuencias de las medidas coercitivas y unilaterales que aún mantiene el reino imperial contra la patria de Bolívar. Pese a ello, sigue Venezuela su lucha contra la pandemia. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Nuestra patria enfrenta una guerra multidimensional, orientada a acabar con el modelo social inclusivo construido por la Revolución Bolivariana. Acciones de presión desmedida, de persecución contra nuestro país, a través de la imposición de más de 450 medidas coercitivas, unilaterales e ilegales, que han resultado en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana. Por medio de las mal llamadas sanciones, Venezuela ha sido privada de al menos 30.000 millones de dólares en efectivo, que forma parte de los activos de la República en el exterior, recursos que debieron y deben ser utilizados para atender la salud, la alimentación y los derechos integrales de nuestro pueblo. Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, destacando y desacatando los llamados de la comunidad internacional, del secretario general de Naciones Unidas, de la alta comisionada y especialmente del pueblo venezolano, y han incrementado las agresiones económicas, generando una crisis humanitaria de manera alevosa y premeditada. Vamos a hacer una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Voy a colocarles una canción de nuestro gran tío Simón, de quien lamentablemente se cumplieron esta semana 5 años de su partida física. Simón Díaz es nuestro gran patrimonio cultural. Su trabajo ha enaltecido el folclore de Venezuela, rescatando los cantos de ordeño, que son patrimonio inmaterial de la humanidad, y la tonada, que es ese canto de trabajo del campesino en nuestros llanos venezolanos. Sin más preámbulos, escuchemos al gran tío Simón con la tonada de Luna Llena. Otra que se llama Tonada de Luna Llena, y esa es la tonada que está gustando enormemente en el sur de América, por Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, la están cantando mucho. El gran cantante brasilero Caetano Veloso la acaba de grabar y lo supo Pedro Almodóvar, un gran productor cinematográfico español, y ha hecho una película finalizando la película con esta melodía mía que se llama Tonada de Luna Llena, que dice así. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina y yo amate este gavilán que no me deja gallina yo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Luna llena, luna llena menguante. Póngase. Y continuamos nosotros acá en Así es mi tierra. Aquí vamos batallando, pese a que el reino imperial nos sanciona, bloquea y roba. Vamos avanzando, venciendo y en batalla. Seguimos la batalla porque los ataques contra la patria no descansan, no desmayan. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció la detención del capitán en situación de reserva activa, Ronald Marrero, tras ser implicado en el suministro de información estratégica para la Dirección Nacional de Inteligencia, y adivinen de qué país. De Colombia, un espía, teníamos un espía aquí. El ministro de la Defensa posteó los siguientes mensajes en Twitter. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no hay espacios para la traición. Gracias a la pronta y diligente denuncia de los soldados patriotas, se detuvo al capitán en reserva activa Ronald Marrero, cédula de identidad 17.198.309. intentando obtener información de la plataforma estratégica Sukhoi MK-32 de la aviación militar bolivariana. Además, comentado que este apátrida antinacional fue captado mediante el soborno de $1,000 semanales por alias Andrés, perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana, con quien se comunicaba telefónicamente. El traidor Ronald Marrero está aportando toda la información al detalle. De igual manera, publicaba que el gobierno colombiano y la CIA persisten en su actitud hostil contra Venezuela, agrediendo de manera sistemática a nuestra soberanía. Sin retórica alguna, le decimos a Iván Duque, no se equivoque. Así que tenlo clarito, Duque, ponte las pilas. Y continuando con el ajetreado acontecer noticioso, les informamos que el Contralor General del país, Elvis Amoroso, anunció la lista de los diputados de la gestión 2015-2020 que fueron inhabilitados por negarse a presentar su declaración jurada de patrimonio como lo establece el ordenamiento jurídico venezolano. Entre los sancionados tenemos al idiota de Juan Guaidó y el asesino de niños Julio Borges. Tomás Guanipa, Luis Florido, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, José Manuel Olivares. Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción. Seguidamente, Amoroso destacó que la Contraloría General de Venezuela continuará con las investigaciones adheridas a sus funciones constitucionales e invitó a la Unión Europea a no intervenir en las mismas. Vamos a esperar también que la Unión Europea no salga y otros países no salgan a defender a estos señores vinculados en hechos de corrupción. Sencillamente por algún capricho. Aspiramos a seguir cumpliendo con lo establecido en la ley y en las próximas semanas daremos otras informaciones en relación a investigaciones que está realizando la Contraloría General de la República. Y en otro ámbito tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció el apoyo de la Unión Europea a acciones violentas de la oposición venezolana. No recurren a la violencia. Y eso es lo que aplaude la Unión Europea. Queridas diputadas y queridos diputados, con mis dos manos levanto para pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea. Mis dos manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela. Y en ese mismo contexto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el repudio a las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela y la revisión del estatus de la oficina de la Mancomunidad Europea dentro del país. Someto a consideración también que se revise no solamente lo correspondiente a esa oficina de la Unión Europea, sino que elevemos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se está atentando contra los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos a través de la acción de esas medidas coercitivas unilaterales, ilegales, groseras, criminales, en consideración de las diputadas y diputados, hacerlo con la señal de costumbre. ¡Aprobado por unanimidad! A la representante de la Unión Europea se le dieron 72 horas para abandonar Venezuela, luego de ser declarada persona no grata bajo la Convención de Viena por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Medida esta tomada tras las sanciones ilegales que ha impuesto la Unión Europea a la patria de Bolívar. Escuchemos más detalles en la voz de nuestra compañera Madeleine García. Una carta, y a partir de recibirla comenzó la cuenta regresiva de 72 horas para que la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela abandone el país. Y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno a ciudadanos de cualquier otro país. Le tocó el turno a los embajadores de Francia, Alemania, Países Bajos y España. Los diplomáticos de los cuatro gobiernos que impulsaron las recientes sanciones de la Unión Europea contra los 19 funcionarios venezolanos. La nota de protesta fue acompañada de la Constitución de Venezuela y la Carta de Naciones Unidas en un claro mensaje de exigir respeto al derecho internacional. La Unión Europea respeta el derecho internacional. La Unión Europea respeta los derechos humanos. Se creen el centro del mundo y no son más que la vieja Europa, donde se desarrollaron los peores conflictos, las peores guerras. Y entonces dicen que Venezuela no debería tomar esa decisión, que eso es un tiro de cañón, que eso complica la situación. Yo no sé si es cinismo o es hipocresía, pero es el colmo. Desde la propia Unión Europea no tardaron en responder pidiendo a Venezuela que revirtiera la medida, que además no cambiaría la política de sanciones del bloque comunitario contra el país. El presidente Nicolás Maduro reaccionó. ¿Qué esperan? ¿Que le demos las gracias por agredirnos? No. Nosotros estábamos buscando el diálogo y ya se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo. Pero así no, así no. O ustedes rectifican o con ustedes No hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. El Parlamento de Venezuela también aprobó repudiar las medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea. Y aunque parezca absurdo, las sanciones se deben a la realización de las elecciones parlamentarias. Dos diputados opositores fueron sumados a la lista. Pero la política de sanciones de Europa y los Estados Unidos es tan contradictoria que sancionan a los que pedimos elecciones y la vía electoral, pero mientras premian a quienes invocan invasiones, a quienes invocan la violencia, pero de paso saquean y se roban los reales de la nación. ¡Qué contradictorio! Pretenden una vez más acobardarnos a quienes estamos apegados a vivir en democracia y a los que creemos en el voto como una institución para elegir gobiernos, elegir instituciones como esta. Pretenden apartarnos del voto. La Asamblea Nacional elevará a las Naciones Unidas estas sanciones ilegales de la Unión Europea que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas, incluidos en la nueva lista. Y es que pareciera que tienen tanto en Europa como en Estados Unidos y Colombia una visión geopolítica borrosa. No están viendo bien, no entienden que con nosotros no han podido pese a tanta barbarie contra la patria, contra el pueblo. Siguen en la política anacrónica, añeja, desgastada, y siguen dándole por esa vía que solo les ha traído fracaso. Como por ejemplo, aquel show que se montó en la frontera hace justamente 2 años con el que pretendían a juro y porque sí, entrar al país con el pretexto de entregar una ayuda humanitaria. Es pertinente recordar este hecho. Escuchemos nuevamente a la compañera Madeleine García. El 23 de febrero del 2019. Hay un componente importante de subestimación que siempre hubo, de engaño, de manipulación, porque hay mucho dinero de por medio. Siempre hubo un componente importante de subestimación de lo que hay aquí en Venezuela, de lo que hay en el alma del pueblo de Venezuela, de lo que hay en el espíritu revolucionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siempre lo hicieron y se equivocaron. Y por eso fracasaron. Los coronelos. No toque, chamo. Hace 2 años, este era el escenario. Sí, los coronaron con la bomba ya. ¡Y aquí no nos muere nadie! ¡Y aquí no nos muere nadie! ¡Muy bien, muy bien! La operación para agredir a Venezuela inició el 22 de febrero con el concierto Ice Life, Ayuda para Venezuela, donde más de 30 artistas internacionales movieron su industria cultural para apoyar al pueblo venezolano víctima de una supuesta cruel dictadura. Pero hicieron silencio cuando se destapó la gran corrupción. Comenzando ese mismo día, el presidente para ese entonces de la Comisión de Contraloría del Parlamento Venezolano, de mayoría opositora, Freddy Superlano, se les vio en discotecas. La noche concluyó en un motel con prostitutas, drogas y la muerte de su primo por sobredosis, quien era su asistente. Para montarse, pero aquí hace ejercicio. ¿Cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno o en horas de la noche aquí, tomando en cuenta justamente su investidura? Era normal. 2 años después, el dinero recaudado en el concierto de Cúcuta no se sabe a dónde fue a parar. Y lo han dilapidado las personas que Juan Guaidó les dio la confianza, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los diplomáticos en Colombia y en la supuesta ayuda humanitaria que debían de utilizar para apuntalar a la resistencia y continuar con su guerra santa en contra del chavismo y en contra de Nicolás Maduro, lo dilapidaron en alcohol y prostitutas. Entonces, eso es lo que debería realmente atender la Unión Europea. Dio la prohibición de salida del país. Días después se descubrió que Juan Guaidó, el autoproclamado presidente, pasó hacia Colombia con la ayuda del grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. A cambio de una ruta del narcotráfico, se llegaba a tomar el poder. Los paramilitares lo entregaron a la seguridad presidencial de Iván Duque en un claro vínculo y coordinación. Lo que podemos leer es que se vino presentando un deterioro de la imagen de todos estos sectores de la oposición violenta venezolana y de sus aliados. El Grupo de Lima hoy casi que no existe. Igual el señor Guaidó, cada vez más ilegítimo, cada vez con menos apoyo y cada vez con todos estos países que inicialmente supuestamente lo rodeaban, le han ido quitando el apoyo. El cierre del espectáculo, uno para todos y todos para uno, embarcados en una misma aventura que fracasó. Esta imagen del presidente de Chile junto a sus homólogos de Colombia y del Paraguay le costó el reclamo hasta de sus más cercanos colaboradores. Un grave error del gobierno, dicen dos años después. Las sonrisas de pronto se borraron. Un relato cronológico de un medio de comunicación de Chile narra el dramático momento cuando Sebastián Piñera se dio cuenta que nada de lo prometido por Juan Guaidó fue verdad. Hasta anoche nos decían que la gente iba a estar. ¿Dónde está la gente? Mientras apuntaba a las pantallas y decía, esta imagen está mostrando un triunfo de Maduro. Escucha el mundo, es un grito de libertad. O sea, ¿dónde está la inteligencia? Se pregunta uno en ese momento. ¿Cómo puede ir un presidente, y más de un presidente, lo vimos, más de un presidente, a hacer el ridículo como lo hicieron en ese momento, más encima pegándose codazos para aparecer en las pantallas, en las fotos, y la verdad es que parecían realmente unos payasos en un show, no sé, que como te digo, no tiene precedente en términos de lo vulgar que fue, y también en la agresión tan directa que pretendían hacer contra el pueblo de Venezuela. El 23 de enero el día inició con el robo de dos tanquetas de la Guardia Nacional que atropellaron a los que se encontraban en el puente Simón Bolívar. Era el falso positivo. Querían hacer ver que la agresión venía de Venezuela. Del lado colombiano recibieron como héroes a los militares desertores. Los violentos que se encontraban en Colombia quemaron la supuesta ayuda humanitaria. Tiempo después el New York Times confirmó lo que Telesur denunció. En los camiones no había comida ni insumos médicos. Era material para las llamadas guarimbas o acciones de calle. Jóvenes, mujeres, ancianos se movilizaron de varias partes de Venezuela para defender al país en lo que se conoce como la Batalla de los Puentes. La milicia jugó un papel importante y finalmente la Unión Cívico-Militar hizo que triunfara la paz. Aquí estamos defendiendo la patria de Bolívar y Chávez. Estamos piedra, piedra. Todos restiados con Maduro. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Juan Guaidó, usurpando funciones y apoyado por Estados Unidos y sus países aliados, robó activos de todos los venezolanos, empresas como Citgo y Monómeros. Congelaron cuentas en el exterior y Donald Trump intensificó sus medidas coercitivas unilaterales. Dos años después, hay una nueva Asamblea Nacional de mayoría revolucionaria. Biden está en la presidencia de Estados Unidos. Nicolás Maduro continúa en el poder y los venezolanos siguen escribiendo su historia de resistencia. Así es, tal cual. Nosotros continuamos la batalla de resistencia. Ellos no entienden que somos los herederos de Miranda, Bolívar, Sucre. Somos los herederos de los soldados y las soldadas patriotas que recorrieron Sudamérica para liberarla del yugo español. Estos somos. Así somos. Y muy triste que sigan en esta locura. Son enfermos mentales. La disociación psicótica los lleva a cometer locuras, payasadas y a creerse que son dueños de una pseudo-realidad que solo existe en sus mentes. Y en otro ámbito les comento que nosotros estamos de bicentenario en bicentenario. El año pasado conmemoramos los 200 años de la firma del armisticio y la ley de regularización de la guerra. Hecho este supremamente importante, pues el reino español reconoce por primera vez a Bolívar como presidente de Colombia. Además que la ley de la regularización de la guerra marcó el inicio del derecho de gentes, mejor conocido hoy día como Ley de Derecho Internacional Humanitario. Y todo esto ideado por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y este año nosotros vamos rumbo al bicentenario de la batalla de Carabobo que selló definitivamente la independencia de Venezuela. Es por este motivo que nos apoyamos en un breve pero excelente comentario del profesor Ubaldo García, el cual se ha intitulado Del armisticio a Carabobo. Son los pasos que justamente hace 200 años nos encaminaban a esta gran gesta patriótica. Del armisticio a Carabobo con Ubaldo García. Largos caminos. 26 de febrero de 1821. Los acontecimientos de nuestra historia en la Guerra de la Independencia ocurrieron por todas estas tierras nuestras. Largas distancias con muchas dificultades para las caravanas de hombres e interminables viajes para los mensajeros y la preparación de la logística. Cuando Bolívar viene hacia Trujillo en la preparación de la campaña que terminó en Carabobo, dictó órdenes desde la cordillera para el acopio de ganados en la llanura. Habla de traer unas 4.000 reses desde Casanare, más allá del Arauca, hasta Barinas, y autoriza a sus oficiales para el acarreo de novillos hacia Mérida y Trujillo por Pedraza y Santa Bárbara hacia los pueblos del sur merideño, Canaguá y Mucuchachí. Le dice al vicepresidente: estas provincias de Mérida y Trujillo están reducidas ya a la última expresión de miseria. Los habitantes no tienen de qué vivir, y quitarles lo poco que le queda para dárselo a la tropa será necesario pagárselo a los subidos precios a que la carestía ha elevado todo. Por lo tanto, necesitamos sus auxilios oportunos y que vengan pronto unos 50.000 pesos sin perder un día, porque es imposible sostener un numeroso ejército sin carne, sin víveres y sin dinero. Cuando hacemos los cálculos sobre las distancias y los interminables caminos, nos quedamos asombrados. Parece mentira que estas cosas pasaron bajo estos cielos. Sin rutas definidas, ni calzadas firmes, sin cercas ni puentes para cruzar los caudalosos ríos, sin comunicaciones rápidas para cambiar los destinos, y además con la incertidumbre de andar entre guerrillas enemigas durante largos periodos, noches oscuras, lluvias interminables. ¿Cuántos corazones fueron necesarios para esta empresa? ¿Cuántos ganaderos y vaquianos en diferentes escenarios se necesitaron para mover 4.000 reses? Parecen cosas de otro mundo, órdenes de locos, pero sabemos que se dieron y se cumplieron. Sabemos que nuestra emancipación ocurrió y que fue posible gracias a la participación decidida de un pueblo. Civiles muchos, militares, intelectuales, locos e ilusos que sumaron voluntades para la gesta de la patria americana. Quiero agregar otra perla para los que aman el estudio de la geografía atada a la historia patria. En carta del 26 de febrero de ese año 1821 desde Mérida para el coronel Bartolomé Salom, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército en Cúcuta, le dice: recomiendo a usted la pronta remisión de los vestuarios según las órdenes que le comunico, a saber, 2.000 uniformes por la laguna Amoporo inmediatamente y 3.000 al señor coronel Plaza por el río Uribante. Estos envíos deben ir al cargo de personas de gran confianza para que no se pierdan y sean entregados con prontitud. Dios santo, un cargamento que vendría a Trujillo desde Cúcuta por los ríos Zulia y Catatumbo al lago de Maracaibo, de allí al puerto de Moporo y después en largas jornadas a Betijoque y a la ciudad capital de la provincia trujillana. Otro paquete de los 3.000 uniformes de Cúcuta hacia Guadualito por las empantanadas selvas de San Camilo, andando Uribante abajo, después por el Apure hasta las cercanías de Barinas, en donde los responsables deberían, en palabras textuales, buscar al coronel Plaza donde esté y sin perderse, entregárselos encareciendo el cuidado en la marcha. Eran las camisas y pantalones, eran los alpargatas y los aperos con que los soldados se presentaron en Carabobo, dificultades y complicaciones para las voluntades capaces de pasar por encima de todo por encontrar la alegría de una bandera tricolor desplegada al viento en tiempos de grandeza y disposición de luchas incansables por la emancipación de la patria. Vamos a hacer otra pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Voy a colocarles el tema intitulado Chichiriviche, que hace alusión a este pueblo del estado Falcón y a sus hermosas playas, interpretado por la agrupación Dame pa' Matala. A ti yo volveré. Que contigo caminé,